Doctor Andrés Lima, intendente de Salto, gracias por recibir a la tribu. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy buenos días para todos. Andrés, ¿cuánto estábamos debatiendo con los oyentes y acá en la mesa? ¿Cuánto impacta en la consideración de la gente? Si es que se puede establecer alguna especie de estimación, ¿no? En el ánimo del votante, en la decisión del votante, en la voluntad del votante, el tema de las calles. Tiene su incidencia, sí. Hay tres cuestiones, ¿no? Tres cuestiones fundamentales de un gobierno departamental: calles y junto con las calles, caminería rural, la recolección de residuos, un servicio esencial que le corresponde también a las intendencias, y el tercero era el alumbrado público. Lo que sí ha ocurrido es que en los últimos años la demanda de la comunidad respecto o hacia las intendencias ha ido creciendo, fundamentalmente en lo que tiene que ver con inversión y empleo. Es decir, hoy surge la demanda desde la sociedad de que los gobiernos departamentales hagamos esfuerzos o todo lo que está a nuestro alcance para captar inversión pública o privada y que eso se traduzca en trabajo, ¿no? Porque lo Pensando. primero, Andrés, es lo básico, digamos, el Sí. intendente, si no se ocupa de la caminería, del alumbrado, del Sí, residuo. y me pregunto en qué sentido o en qué medida estos reclamos nuevos, digamos, que tienen que ver con el trabajo, con el desarrollo, también nos vienen a subsidiar o la gente, si de alguna forma la gente no, local no pretende que el gobierno local subsidie lo que no hace el gobierno central. Sí, fundamentalmente es eso, ¿no? O sea, frente a la ausencia de políticas públicas o frente a la ausencia de presencia del gobierno nacional, es que aparece o la demanda se traslada a los gobiernos departamentales. Nosotros siempre hacemos la aclaración de que ese tipo de planteos le corresponden al gobierno nacional. Sin perjuicio de eso, tampoco, por lo menos en el caso nuestro, con una visión frente amplista, tampoco somos de mirar para otro lado, lavarnos las manos y decir no vamos a hacer nada. Pero está claro que por la tarea de un gobierno departamental es calles, caminería, alumbrado público, recolección de residuos. Después, la ausencia del Estado o del gobierno nacional genera que esas otras demandas se trasladen a lo departamental. Lo que pasa, Andrés, que, por ejemplo, nosotros acá que tenemos un gobierno que está en la misma línea que el gobierno nacional, vos decís, pará, tenés otro diálogo, tenés otro trato, tenés otra llegada, podés exigir más. No, Por supuesto. Y pero lógico eso, ¿no? esto quiere decir entonces que ponele que gane el Frente Amplio en la próxima Sí. y que Paysandú siga siendo de gobierno blanco, quiere decir entonces que se podría esperar un cierto trato diferencial por la negativa. Y me vas a decir que no existe. No, eso sería gravísimo. El Frente gobernó 15 años y no lo hizo. Este ¿Vos gobierno. cómo lo sufriste en este periodo? Los gobiernos departamentales del Frente lo hemos sufrido. Y eso es algo que lo hemos reclamado y lo hemos planteado públicamente. Los mismos intendentes del Partido Nacional, cuando uno está en el mano a mano, sin un teléfono, sin una cámara, sin un grabador, te reconocen que en los 15 años en los que gobernó el Frente Amplio, jamás las intendencias recibieron tantos recursos, tantas partidas y sobre todo en fecha, en tiempo. Había una planificación en el mes de enero en donde a lo largo de los 12 meses siguientes uno sabía qué recurso iba a llegar, en qué momento, y eso permitía hacer una planificación de obras o una planificación de emprendimientos productivos que hoy lamentablemente no ocurre. Y el Frente no hacía diferencia, es decir, lo que le correspondía a los gobiernos departamentales llegaba, fuera Frente Amplista, Colorado o el Partido Nacional. Eso hoy no ha ocurrido, no ocurre, se siente la diferencia, ¿no? Se da un trato distinto a las intendencias del Frente Amplio que a las intendencias del Partido Nacional. Y lo que más sorprende es que, en el caso de la intendencia de Paysandú, que es muy cercana al gobierno y al propio presidente, hoy sea el departamento que encabeza el desempleo en el país, cuando se supone que debería tener, en función de la cercanía con el presidente y con el gobierno, algunos apoyos que le permitieran revertir esa situación. Andrés, en el caso de Salto, oportunamente vos denunciaste en reiteradas ocasiones la especie de el intento de algo así como una especie de conformación de un gobierno paralelo con CTM como referencia y particularmente con Albizu como su mentor, ejecutor. Esa situación, después del escándalo de Salto Grande, ¿se ha terminado? O sea, ¿de alguna forma se ha retraído la coalición de gobierno de la actividad pública a partir de eso que era algo así como un gobierno paralelo departamental de hecho? Se terminó hasta la interna. ¿Hasta la interna? Hasta la interna. Ahora volvió. Ahora volvió. De hecho, el anuncio de una línea aérea paraguaya que haría la conectividad Asunción-Salto-Montevideo fue hecha por, en este caso, Carlos Albizu, ¿no? Es decir, el referente del Partido Nacional en el departamento. ¿En condición de qué? Porque Albizu no tiene ninguna representatividad institucional al momento. No, institucional ninguna. Es decir, es referente político. Es decir, que hasta desde ese punto de vista se está desconociendo la vía institucional. Nosotros como Intendencia de Salto nos enteramos a través de los informativos, a través de la televisión, a través del propio anuncio que hace en este caso Albizu. Entonces, lo que vemos es que pasó la interna, estamos a 60 días de la elección nacional, y bueno, nuevamente vuelve la práctica de anunciar cuestiones vinculadas al departamento, no a través de la Intendencia, sino de estas formas, no sé cómo se llama, las sui generis nuevas, que un poco también implican un ninguneo, ¿no? El dejemos de lado a la Intendencia de Salto, no le hagamos parte de estos emprendimientos y canalicémoslo a través de lo político. Hoy estrictamente político, porque ni siquiera es una vía institucional como podría ser Salto Grande, ¿no? Uh-huh. Que teniendo nuestras diferencias de por qué se comunicaba a través de Salto Grande, pero por lo menos es una institución binacional reconocida en esta región del país. Ahora ya es directamente a través de referentes políticos. Ahora, Albizu, por ejemplo, ¿la comunidad de Salto no le cobra nada de lo que ha sido su escandalosa gestión al frente de Salto Grande? Y eso lo veremos en octubre, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que el resultado de la interna creo que es significativo. El Frente Amplio nunca ganó en Salto una elección interna. Esta es la primera vez que ocurrió. La primera vez que sucedió, el Frente Amplio tuvo 18.000 votos en la interna del pasado 30 de junio. El Partido Nacional, 11.000, bajó a la mitad su votación en la interna. Por tanto, creo que hubo sí un pase de factura a todas estas cuestiones que ocurrieron en el departamento. Y el Frente en esta interna prácticamente votó el 50% del electorado. Por tanto, considero de que la población tuvo en cuenta, lo analizó, lo consideró y lo trasladó a la suma. Andrés, para redondear, nosotros sí hablábamos con Silvia y con los oyentes más o menos relativizando un poco esto que es como una euforia nacional en algunos ámbitos de la comunidad, especialmente en el Frente Amplio y en algunas áreas del Frente Amplio, respecto a la llegada de la periodista Rodríguez como candidata al Senado por el MPP. Entre las cosas que decíamos era, mirá qué paradójica la política, porque si bien esta persona tiene una notoriedad pública que es incuestionada, seguramente habrán un montón de políticos que hace añares caminan las calles de pueblos, barrios y ciudades, y que no tienen una posibilidad tan evidente de ir a una banca de la Cámara Alta, como será el caso de Rodríguez, porque la política no los ha beneficiado, digamos, con esa oportunidad. ¿Cómo tomás vos esta llegada y la noticia, ¿no? ¿Qué calibración le das concretamente? Yo creo que las dos cosas son ciertas, ¿no? Y no son contradictorias. Es decir, por un lado, que Blanca Rodríguez se sume al Frente Amplio y a la militancia activa es positivo, es buena cosa. Creo que eso le suma al Frente Amplio. Y bienvenida Blanca y bienvenido todo aquel uruguayo que no estaba en la militancia y que se quiera sumar. Eso por un lado. Creo que eso al Frente Amplio le suma. Lo que también es cierto es que la política me gusta. en la política no siempre se da situaciones en donde, bueno, se respete, se valore la militancia de algunos compañeros que sí, efectivamente pueden tener 10, 15, 20, 30 años de militancia política aprobada, que han ocupado lugares de responsabilidad, pero que no tienen esa posibilidad de un día para el otro directamente ir a un Senado de la República. Pero bueno, son de las cosas que también suceden en política. Por tanto, una cosa no impide que también digamos la otra, ¿no? A veces la justicia no solo no se da en otros ámbitos de la vida, sino que también en el desempleo político. Andrés, pero bueno, son las reglas de juego, son las reglas de juego, y en este caso, a regular la militancia y que todos los rentaplistas tengamos en claro que el objetivo fundamental y primero es recuperar el gobierno nacional, y bueno, después en función de la votación que tenga cada sector, se verá quiénes son los compañeros o compañeras que irán a la Cámara de Senadores, quiénes irán de diputados, quiénes tendrán la posibilidad de pelear con chance un gobierno departamental, pero bueno, paso a paso. En lo particular, en lo que refiere a vos, a tus posibilidades, al ENFA, ¿esta incorporación de alguna forma condiciona o complica algo o no? No, porque son propuestas distintas, ¿no? Yo creo que todo le suma al Frente Amplio. En mi caso voy a estar, sí, encabezando una lista al Senado. En este momento los acuerdos que hemos realizado implican o representan 20.000 votos de la interna, 20.000 votos del 30 de junio. Todavía tenemos algunas conversaciones con otros sectores que se van a ir dilucidando en los próximos días. Sin perjuicio de eso, ya estamos en el territorio, ya estamos en la actividad nuevamente de cara al 27 de octubre. Siempre se dice que la votación de junio hay que multiplicarla por 3, con lo cual estaríamos en un número interesante para pelear con chance del Senado. Entendemos de que esta es una etapa nueva, una instancia nueva. Está claro de que también considero de que, por lo menos desde el lado nuestro, va a ser una candidatura que sobre todo a partir de la presentación en los distintos departamentos iremos marcando posturas sobre distintos temas. Veo, por lo menos considero que es una campaña que viene bastante floja en cuanto a propuestas, ¿no? Sí, no se está diciendo mucha cosa. Creo que eso es un debe que tiene esta campaña. Algo sucedió en la interna, se propuso poco, fueron pocas las propuestas que se hicieron conocer, y considero que de cara a lo que se viene es importante que todo el uruguayo sepa, más allá de lo que la coalición haga, sepa desde el primero al último de los uruguayos, sepa qué propone el Frente Amplio para los próximos 5 años en materia de seguridad, de vivienda, de salud, de educación y tantos otros temas, ¿no? Creo que si nos quedamos en esto de no decir, de hacer la plancha, no sé si es la mejor estrategia. Uno respeta a quienes saben del tema, pero bueno, en el caso del ENFA, en el caso de quienes integramos este sector, tenemos una visión de que tenemos que encarar esta campaña de forma propositiva. Por supuesto, marcando las diferencias que tenemos con el gobierno, pero también planteando cosas concretas y imaginándonos y haciéndolo saber a los demás qué país queremos para los próximos 5 años. Andrés, te agradecemos mucho. Muchas gracias. Igualmente, un abrazo para todos los andoceros.